El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, en punto, hoy lunes 31 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya terminando el mes de julio, los temas para el día de hoy, mire, por supuesto que está el de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que no reconoce el gobierno mexicano esto de las elecciones realizadas para la constituyente de una nueva constitución en Venezuela. Sin embargo, Maduro, el presidente de Venezuela, dice que es un triunfo de la democracia allá en su país el que hayan salido a votar más de 8 millones de venezolanos. Dicen que el 42% de la población en Venezuela salió a votar en favor de esto, de la nueva constitución, un constituyente donde se va a pretender establecer los nuevos mecanismos que van a permitir a Venezuela entrar en paz y democracia. Sin embargo, los opositores dicen que cuando mucho votó el 14% de la población, por un lado, pero por el otro que fueron obligados a salir a votar. Vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Juan Carlos Aguirre. Él es periodista venezolano, especialista en temas políticos. Y vamos a platicar con la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas obliga a sus miembros, aquellos que conforman las Naciones Unidas, a que no acepten, por supuesto, que un país no cumpla con los preceptos democráticos. Por ello es que Canadá, México, Chile y otros muchos países de Latinoamérica, así como Estados Unidos de Norteamérica, expresen que no reconocen lo que se está haciendo en Venezuela. Inclusive, ya hay países que han definido que lo que se está haciendo en Venezuela son acciones autoritarias de un dictador. Así que vamos a platicar el día de hoy sobre este tema. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Detienen en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a Nahum Abraham Siqueiros Montalvo, alias el quinceañero, principal operador financiero de Damaso López Serrano, el Mini Leak. Aparecen en nómina de la delegación Tláhuac 5 familiares y amigos del abatido líder delincuencial Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el Ojos. 4 de ellos aún son trabajadores en activo. Cierran durante la madrugada paso exprés de Cuernavaca por fuertes lluvias. Más tarde, Protección Civil informó que se abrieron a la circulación 4 de los 10 carriles que tiene y los trabajos de mantenimiento continúan. Tribunal Electoral del Estado de México rechaza recuento voto por voto y anula solo 79 casillas de las más de 18.000 instaladas el pasado 4 de junio durante la jornada para elegir gobernador. Economía mexicana crece 3% anual durante el segundo trimestre del año, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, en un tuit hace saber que el señor presidente Enrique Peña Nieto, pues le llamó, ¿no?, para felicitarlo por las políticas migratorias que está implementando en su país. Imagínese de qué tamaño de vergüenza es este tipo de comunicados. Marta Obeso, nuestra compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, tiene los detalles de la información. Marta, muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues así es, ya sabes lo ocurrente que es el presidente de Estados Unidos. El día de hoy se encontraba en reunión con todo su gabinete cuando de repente se le ocurrió destacar que había recibido una llamada del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien le había felicitado por su política migratoria, ya que gracias a ello, pues la frontera norte de México ya no había tantos migrantes que estaban seguros de que no iban a poder pasar al otro lado. Así, las ocurrencias de Donald Trump nuevamente, y al respecto, la presidencia de la República no ha emitido ningún comentario hasta el momento, Eduardo. Como siempre, calladitos, calladitos, ¿no, Marta? Sí, así es. La comunicación silenciosa que ha ejercido este sexenio el presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo. Y que lo ha llevado a donde está, ¿no? Por supuesto. Así es, así es. Bueno, pues esperemos a ver si en el transcurso de la tarde el presidente aclara esta felicitación, que Donald Trump lo vio como un gran elogio a su política migratoria. Bueno, a ver si dicen esta boca es mía, por lo menos. Muchas gracias, Marta. Dale, muy buenas hasta tardes. Hasta luego, gracias. Vámonos a la Cámara de Diputados. El Partido Acción Nacional repudia el golpe institucional, que prácticamente es un autogolpe de Estado allá en Venezuela. El reporte lo tiene nuestro compañero Javier Giles. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo para todos. Pues como se esperaban reacciones luego de esta jornada de votaciones que sucedió ayer en Venezuela, por lo tanto los diputados del Partido de Acción Nacional están repudiando lo que han llamado el golpe institucional del presidente Nicolás Maduro, al pretender instalar una asamblea constituyente en su país, en Venezuela, mediante la realización de una elección ilegal que pone en entredicho el sistema democrático. El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, aseguró que la elección convocada de manera unilateral por el gobierno de Venezuela constituye un duro golpe a la representación del pueblo venezolano expresada en la Asamblea Nacional Acción, que merece el rechazo absoluto por parte de la comunidad internacional. Señaló que Nicolás Maduro, contraviniendo los principios democráticos fundamentales, pues pretende disolver la Asamblea Nacional con el propósito de crear una constitución a modo, lo cual es pues ilegal, y realmente nadie en la comunidad internacional nadie lo aceptaría como un mensaje democrático. Es por eso que está proponiendo al gobierno federal de México, al gobierno de la República, pues que tenga algunas acciones, como por ejemplo retirar a su embajadora en Venezuela, así como la embajadora que tiene aquí en México por parte de Venezuela, pues solicitarle que pues abandone el país. No habla concretamente en el rompimiento de las relaciones México-Venezuela, pero sí como una parte, como una forma de expresión de que uno no está de acuerdo, de desacuerdo con esta situación que se vive en Venezuela, pues el gobierno de México debería pues de tomar este tipo de acciones. Hasta el momento no ha respondido el gobierno federal, el Partido de Acción Nacional, sobre estas acciones que debe de hacer por inconformarse ante una situación tan ilegal como lo que sucedió ayer en Venezuela. Por lo pronto, esta es la reacción del Partido Acción Nacional aquí en la Cámara de Diputados. Eduardo. Muchísimas gracias, Javier Giles. Muy completo tu información. Buenas tardes. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí en otro orden de ideas, están preocupados los senadores por la transparencia en esto de la construcción del aeropuerto o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Dicen que no hay transparencia, ¿no? La información y los detalles lo tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los contratos, convenios, origen y destino de los recursos financieros que se han ejercido en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En un plazo mayor, no mayor de 30 días naturales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México debe entregar un informe sobre todos los contratos y convenios celebrados a la fecha en relación con la construcción del nuevo aeropuerto. El Grupo Aeroportuario ya reportó que a febrero del 2017 se han comprometido 115 mil millones de pesos, equivalente a cerca del 65% del valor total del proyecto. Este gasto comprende la construcción de dos pistas y la cimentación de la torre de control, centro de transporte terrestre y el edificio terminal. Para finales del presente año, se agrega en el dictamen, se habrá licitado 20 proyectos más, que sumados a los realizados anteriormente equivalen alrededor del 85% del valor total estimado del proyecto. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Una preguntota. La licenciada Mariana Gómez del Campos, senadora, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, ¿hizo algún pronunciamiento al respecto de Venezuela? Sí, prácticamente ella ya hizo un pronunciamiento desde la semana pasada. Incluso se fue fuerte contra Venezuela porque pide que precisamente todo el armamento que pudiera haber en este país convulsionado, pues prácticamente haya una requisición por parte de Naciones Unidas, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. 5 jóvenes fueron acribillados la madrugada de este domingo por un comando de la Junta Auxiliar de San Lorenzo, municipio de Tehuacán, Puebla. De los 592 secuestros denunciados en el país en los meses de enero a junio de este año, 338 de ellos, es decir, el 57%, se cometieron en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Guerrero. De acuerdo con el informe, incidencia delictiva del Fuero Común 2017 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Un bombero murió y los otros 4 resultaron heridos al volcar la unidad en que viajaban dentro de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Y finalmente, Tabasco sigue en los primeros lugares de consumo de cerveza, reportó la agrupación Chontalpa del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y de tomar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿El tiburón marrajo de aleta corta es el animal más rápido del océano? Alcanza velocidades de más de 124 kilómetros por hora. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche. No, hija. Vamos a comprar una, ándale. Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina. Cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, mija, si supiera el mal gobierno que tenemos, son unos miserables que no les importamos. Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del Trabajo. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del sabor del año 2017. Sprite y Sprite Zero. Fresca y fresca sin azúcar. Limón y nada. Naranja y nada. Y Jamaica y nada. Prueba lo refrescante. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Puro sabor. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable, incluyendo en sus instalaciones señales para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con discapacidad, ciclopuertos, constante fomento al uso de la bicicleta, Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Tenemos promociones para este fin de semana y para este mes, ya estamos en vacaciones. El Papalote Museo del Niño los invita a que vayan a conocerlo. Está en una nueva etapa, tiene nuevas atracciones. Toca, juega y aprende en Papalote Museo del Niño. Tenemos este fin de semana algún par de cortesías para que vayan a disfrutar, adulto-niño, niño-adulto, y que bueno, obviamente se diviertan a lo grande. Así es que la invitación está abierta para que nos sigan a través de las redes sociales, @ El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocritico o en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Recuerda que en este verano El Punto Crítico te lleva directo a divertirte. Bueno, y vámonos a los estados de la República. En Oaxaca, cerrados los puertos a la navegación. La información la tiene nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues informarte, la Coordinación Estatal de Protección Civil pues dio cuentas de estos reportes que tienen y la información que están brindando a la población que se ubica principalmente en la costa de Oaxaca debido al llamado fenómeno del mar de fondo, este oleaje alto que hasta 4 metros de altura ha provocado pues ya marea alta en esta zona, tanto de Puerto Escondido, Puerto Ángel y Huatulco. Es por ello que, bueno, pues esta coordinación estatal está informando a turistas nacionales y extranjeros que se ubican en la zona, pues a tomar las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier incidente. Por lo pronto, los puertos están cerrados a la navegación hasta que se estabilice esta zona. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la información y por tus comentarios. Vámonos a Veracruz. En Veracruz, bueno, proyectos parados, detenidos, por todo lo que se está viviendo de inseguridad en el estado. La información la tiene nuestro compañero Sergio Lara. La existencia de los proyectos culturales está amenazada por la inseguridad y el crimen organizado en el país, consideró la Coordinadora General de Libros para Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica, Socorro Venegas. La entrevistada lamentó que esta situación sea generalizada en México, no solo por la inseguridad, sino también por los recortes a los presupuestos destinados a estos esquemas. Ante esta situación, expresó que esfuerzos como la realización de ferias de libro a nivel nacional debe continuar a expandirse, de manera que las instituciones se coordinen con la sociedad civil para mantener una relación sana y fuerte. Mira, yo creo que hoy más que nunca los proyectos culturales enfrentan desafíos muy importantes. Hay una amenaza permanente de la inseguridad, del crimen organizado. Hay muy pocos lugares en este país donde tú puedas decir que esa realidad no está viva, no que eso no ocurre. Entonces, nuestra única manera, yo estoy convencida que nuestra única manera de responder a esta crisis es precisamente apoyar más los proyectos culturales, fortalecer los esfuerzos que ya se están haciendo y por eso esta feria es tan importante, ¿no? La mejor manera, además de organizarse, siempre va a ser vincular a la sociedad civil con las instituciones. Asimismo, la también escritora expresó que es necesario que los 3 niveles de gobierno estén atentos a las opiniones de los ciudadanos con la finalidad de responder con estrategias adecuadas para la promoción de estos proyectos en las 32 entidades federativas. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Y vámonos a Baja California. Ahí sigue la inseguridad y muertes y muertes. El día de hoy, por la madrugada, a las 2 de la mañana aproximadamente, asesinan al periodista Luciano Rivera Salgado. Nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, miembro también de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, tiene los detalles. Marta Eugenia, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, auditorio del Punto Crítico. Bueno, pues consternados no solamente el gremio periodístico acá en Baja California, sino la ciudadanía en general. Como bien dices, Eduardo, esta madrugada A la 1:40 aproximadamente se recibió el reporte del asesinato del colega Luciano Rivera Salgado, quien trabajaba como reportero para la empresa Canal Local CNR, un canal de televisión, cuyo propietario es su hermano, Mario Rivera. Fue de un disparo en la cabeza con arma de fuego en el Bar La Antigua, ubicado en el centro de Playas de Rosarito, este quinto municipio, el quinto municipio de Baja California. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, al parecer tuvo alguna riña o divergencia con algunos hombres, varones, que se encontraban en el lugar. Hay mucha desinformación, la verdad, Eduardo. Hay quien dice que él, el propio Luciano, iba acompañado de una mujer, de una joven, a la que le empezaron a molestar ciertos individuos y salió en su defensa. Otras versiones dicen que ella se encontraba en este bar, pero no iba con él y que de igual manera salió en su defensa. Pero el asunto es que le dieron un disparo en la cabeza. Al llegar los paramédicos al lugar, pues ya se encontraba sin signos vitales. La propia Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, pues dieron esta información, en donde pues no hay mucha precisión al respecto. El gobernador del estado afirmó sentirse preocupado y triste al ser cuestionado acerca del asesinato del periodista Luciano Rivera. Al ser abordado acerca de los avances de la Cruzada por la Seguridad, Kiko Francisco Vega de la Madrid hizo referencia a que se están llevando a cabo ya las debidas investigaciones para poder resolver este caso. Pero el asunto es que el asesinato de Luciano Rivera Salgado viene a sumar en número 9. Son 9 ya los reporteros, reporteras, colegas asesinados en lo que va del año en diversas partes del país, Eduardo. Y también tenemos la declaración de la alcaldesa de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, que confirmó ya la clausura momentánea del bar La Antigua, en donde sucedieron los hechos, por haber incumplido con la recomendación de tener seguridad en el lugar y de no haber atendido los protocolos de revisión en el mismo. Seguimos pendientes y atentos con el seguimiento de este caso, Eduardo. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública también ya exige a las autoridades de Baja California que se esclarezca el crimen del periodista Luciano Rivera Salgado, Eduardo. Mira, y todo esto viene sucediendo, Marta Eugenia, porque hay completa impunidad. Cometen algún delito las personas y no hay persecución de él, no se lleva a los culpables ante la autoridad y que paguen sus delitos. Y esto ha generado que la mayoría de las personas, bueno, sabe que comete los delitos de manera impune y cuando mucho, si le toca la mala suerte, el 0.02% son indiciados y llevados ante la justicia. Es terrorífico lo que pasa en nuestro país, Marta Eugenia. Así es, Eduardo, y si me permites agregar, tan solo entre viernes y domingo hubo 13 asesinatos en diversos puntos de Tijuana, solamente de el municipio de Tijuana. Y la verdad, lo que tú dices es muy cierto, este nuevo sistema de justicia penal pues tendrá que ser revisado y buscar que no haya este tipo de situaciones que permitan, como dices tú, la impunidad. Exactamente. Mira, Marta Eugenia, yo creo que el sistema de justicia penal actual, el que se acaba de implementar, viene muy completo y además defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. Primero, la presunción de la inocencia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que siempre ha sucedido en México, que los funcionarios públicos, cuando llegan a su función, a los puestos, simplemente pasan por el arco del triunfo las leyes. Y no hay sistemas especializados, protocolos para darle seguimiento y persecución al delito. Y cuando pueden, bueno, se venden al mejor postor y amañan estos procesos para que el delincuente pueda salir en libertad. Eso es desafortunadamente lo que nos está pasando. Falta de valores morales y éticos de quienes llegan a los puestos. Muy cierto, Eduardo, y como dices, bueno, este nuevo sistema de justicia penal sin duda es un avance. Como país creo que estamos en la ruta, lo reconocemos, pero lo que tú mencionas, la impunidad, la corrupción, el que estén coludidas las autoridades también con los diferentes grupos de agresores, de bandas, de narcotraficantes, etcétera. Bueno, ese es el problema, Eduardo. Bueno, pues ahí está otro lamentable hecho para el gremio periodístico, por un lado, pero por el otro lado, para toda la sociedad. Marta Eugenia Dávila, te agradezco muchísimo la información. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo fuerte hasta Baja California. Vámonos a Economía y Finanzas. Y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Amanecemos sobre un mercado en precio de 17.75 pesos por dólar, con movimientos desde 17.6930 hasta 17.780 como mínimos, respetando los niveles altos operados durante las últimas dos jornadas. El euro regresa a sus niveles sobre 1.17 con soporte inmediato en 1.1680 y una resistencia en 1.1780. El yen sigue fortaleciéndose frente a la divisa norteamericana con un nivel al momento sobre 111.1, el franco en 0.9680 y la libra esterlina en 1.3080. Técnicamente de corto plazo observo un soporte 17.69 con extensión a 17.65, mientras que en la parte alta el nivel de resistencia anda sobre 17.78, un nivel que ha respetado tanto el intradía, y de romperlo el siguiente nivel se ubica en 17.85 pesos por dólar. Los rangos son de 17.68 y 17.85 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y miren, los pesos y centavos el día de hoy, los bancos estuvieron haciendo su agosto. La diferencia entre la compra y la venta del dólar frente al peso es de un peso con 40 centavos, tanto en Banamex como en ICE Bancos. Estuvieron vendiendo a 16.87, comprando más bien los dólares en 16.87 y vendiéndolos a 18.03. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se compró en 16.50 y se vendió en 17 pesos con 20 centavitos. Ni más ni menos, ahí la especulación. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Frases célebres. Siempre tienes que estar al límite. Tienes que hacer cada entrenamiento, cada partido, como si fuese el último. Kobe Bryant, jugador estadounidense de baloncesto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Dijeron que murió por un golpe en la cabeza. La autoridad afirmó que lo asaltaron saliendo de una fiesta. Su vecino lo vio todo. Unos agentes entraron en la madrugada y se lo llevaron. No llevaban ninguna orden de aprehensión. Luisa buscó el apoyo de la CNDH y tras investigar los hechos, esta concluyó que tenía razón. Cualquier abuso de autoridad, como en las ejecuciones arbitrarias, tiene que castigarse. Denúncialas. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Las escuelas más vulnerables necesitaban inversión. Con el programa Escuelas al 100 ya lo estamos haciendo como nunca antes, para que 33 mil escuelas que no contaban con los recursos básicos ahora los tengan. La reforma educativa es ya una realidad. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Promociones de fin de semana en El Punto Crítico. El Punto Crítico Radio te lleva a que veas o a que disfrutes del Campamento de Emprendedores Kidzania 2017, con unas actividades que van a enseñar a los niños caracoles. ¿Qué les puedo decir? Va a estar extraordinario hacer a los niños emprendedores, echarles ganas, a aprender, a crear, a utilizar la imaginación, obviamente utilizar todos los recursos necesarios para que no se queden con las ganas de cómo se hace esto, ¿quién hizo esto? ¿Quién hace esto? Todas las preguntas son respondidas por expertos en la materia. Kidzania, Campamento de Emprendedores de este verano 2017. El Punto Crítico tiene cortesías. Lo único que tienes que hacer, obviamente, es seguirnos a través de las redes sociales, @elpuntocritico en Twitter, en facebook.com/elpuntocritico y en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Continuamos, así es que pónganse en contacto directo con nosotros. Y en Venezuela, mire, en una jornada marcada por la tensión, manifestaciones, el rechazo internacional y la violencia de los venezolanos, bueno, ya Venezuela entró en una guerra de declaraciones. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Maduro con respecto a estas elecciones que se dieron para nombrar la Asamblea Constituyente en Venezuela. Lo tenemos, vamos a escucharlo. Más de 8 millones. Es la votación más grande que haya sacado la Revolución Bolivariana en toda la historia electoral de 18 años. Ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador Donald Trump que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela, lo que ya decidieron ustedes con los votos. Y por el otro lado, Enrique Capriles, participante de esta oposición, gobernador también ahí de uno de los estado de Miranda ahí en Venezuela, también salió al paso a dar declaraciones. Pero firme en sus convicciones, firme en que quien tiene la verdad y la razón de su lado no tiene por qué sentir miedo. Esta lucha es para que nazca una nueva Venezuela. Esta lucha es para que los venezolanos tengamos democracia. Esta lucha es, como puse yo en un video, una cola, que no era la cola para votar, sino era la cola para la panadería para comprar el pan. Esas fueron las únicas colas que se vieron en algunos sitios en el país. En Caracas, por ejemplo, habían más policías reprimiendo que gente en los centros de votación. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y esa es la razón de esta lucha. Para que aquí nazca una nueva Venezuela y los venezolanos tengamos cubiertas todas nuestras necesidades. Dejemos de ser gente que sobrevive para pasar a ser gente que vive plenamente. Bueno, con esto, mire, los países latinoamericanos, Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá, países del norte de América, han condenado de manera unánime desde el día de ayer el que se llevara a cabo la Asamblea Constituyente, porque dicen que viola la misma Constitución venezolana y obviamente la Carta de las Naciones Unidas, que establece cuáles son los criterios y formas de mantenerse en la democracia. Ya Estados Unidos anuncia el día de hoy que van a congelar las cuentas de el presidente Maduro, venezolano, y de toda su familia, cuentas que tengan en Estados Unidos de Norteamérica. Y por el mismo tenor, Irán, la Unión Europea e Inglaterra. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Carlos Aguirre, él es periodista venezolano. Estuvimos platicando la semana pasada, el viernes todavía con él, con respecto a esta asamblea constituyente, y nos decía que el pueblo venezolano está muy sentido y muy dolido. Por un lado, se dice que cuando mucho habrán salido a votar el 14% de la población, y ya escuchamos al presidente Maduro que él dice que el 42%, más de 8 millones de venezolanos están a favor de la constituyente. Vamos a platicar, a conversar con el licenciado Juan Carlos Aguirre al respecto. ¿Qué sienten los venezolanos y qué es lo que está sucediendo? Juan Carlos, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, muy buenas tardes. Pues en el día de ayer, este proceso electoral, entre comillas, se puede decir que, tomando parte de las palabras que tú decías al principio, fue marcada pero por la sangre, la mentira y el cinismo del gobierno de Nicolás Maduro, de un régimen que asegura que ha obtenido más de 8 millones de votos, incluso ha logrado más votos que Hugo Chávez cuando ganó la presidencia. Vaya, qué mentira tan grande, cuando en ese momento todavía el país no estaba en la crisis que hoy nos tiene, con una inflación superior al 1500%. Vaya mentira cuando vemos en la manifestación de apoyo a su supuesta constituyente una Plaza Bolívar en el centro de Caracas prácticamente vacía, sin ruido de fuegos artificiales. Vaya mentira cuando vemos a Nicolás Maduro amenazando con que va a perseguir a los supuestos corruptos, con que va a perseguir a los culpables de la guerra económica, que va a perseguir a los traidores a la patria con la Asamblea Nacional Constituyente, pero ahí se revela cuál es su verdadera intención, que no es otra que la persecución, que la represión continúa en Venezuela y no una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, como había asegurado que iba a ser. No es una Asamblea Nacional Constituyente que iba a sacar al país de abajo, de la crisis humanitaria que hay en este momento en el país y que él se ha negado a reconocer. Esa es la intención de esa Asamblea Nacional Constituyente, que además va a tener más poder que el propio Nicolás Maduro y que además la va a encabezar el propio Diosdado Cabello. Ayer, Eduardo, no hubo una constituyente, hubo una masacre. Ayer no hubo una constituyente, hubo una inconstituyente, si vale el término legal, y con saldo electoral de 16 personas asesinadas, que se suman ya a más de 125 personas que han caído en las calles luchando por la democracia, luchando contra la dictadura que en este momento ya está empezando a implementar Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha manifestado de manera abierta que solo con la fuerza de las armas podrán sacarlo del poder. ¿Qué dicen en Venezuela al respecto? Pues al respecto es una muestra más de que Maduro es un dictador, de que Maduro y su régimen no conoce la democracia, y si le estorba la democracia, pues hace lo que está haciendo en este momento, que es única y exclusivamente quitar la Asamblea Nacional de Venezuela, donde está representado más del 75% de los venezolanos. Es eliminar a la Fiscalía General de la República porque decidió entrar a derecho y denunciar no solamente la violación de derechos humanos, sino también los casos de corrupción, como lo hizo hoy. Hoy Luis Ortega Díaz decía que más de 30 mil millones de dólares, óigase bien, 30 mil millones de dólares, al parecer le habrían sido pagados en 11 proyectos inconclusos a la empresa brasilera Odebrecht, que tiene acusaciones de sobornos y de corrupción en varios países de América Latina y de Estados europeos incluso. Así que no vengan ahora a hablar de paz, que no vengan a hablar de tranquilidad para el venezolano, que cada día se siente más indignado de escuchar este tipo de denuncias, y que la única salida entonces sea borrar a la democracia del mapa venezolano, para ellos aferrarse al poder, pero sobre todo con mentiras, sobre todo con engaños, con un Consejo Nacional Electoral que no permitió la presencia de los medios de comunicación para verificar las grandes colas que deberían darse si una votación fue superior a los 8 millones de votantes en Venezuela, que no permitió que los medios de comunicación se acercaran para hablar con las personas que estaban allí. allí para corroborar, para auditar incluso el propio proceso. El mismo Luis Emilio Rendón, que es uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, digamos que el único independiente de oposición del órgano del árbitro electoral en Venezuela, decía que esto era un proceso completamente viciado y donde no había poderes de auditoría. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A creerle a Tibisay y Lucena? ¿Jugamos a que la opinión internacional, como el diario La Jornada, esté titulando a grandes letras hoy que fueron 8 millones de votantes los que aprobaron la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela? Y por allá, chiquitito, pone al final las frases de la oposición alegando que había sido un completo fraude y que solamente había votado un 12% de la población electoral o un 14% de la población o del padrón electoral venezolano vigente. Entonces, ¿a qué jugamos? A engañar al pueblo venezolano, pero también a engañar a la comunidad internacional. Jugamos además a utilizar a las representaciones diplomáticas, como ocurrió ayer, Eduardo, que los venezolanos quisimos ir a nuestra embajada, que se supone nuestra embajada de Venezuela, en Polanco, para manifestar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, y nos topamos fue con 4 autobuses traídos incluso hasta de Hidalgo, y con más de 200 personas allí, todos afectos al supuesto proceso revolucionario que dicen conocer, pero todos eran mexicanos, ninguno podía votar en Venezuela, y cuando les preguntaban que qué pasa en Venezuela o por qué estaban apoyando, no salían del discurso de váyanse a Miami, váyanse al... palabras mal que no puedo decir en este momento en la radio, para después entonces también decirnos por cuentas sociales de Twitter, de Facebook, que nosotros éramos los violentos, que nosotros los golpeamos, que nosotros los agredimos. Es la manipulación que viene haciendo en este momento el gobierno, Eduardo, a nivel, repito, nacional e internacional. ¿A quién le cabe en la cabeza? Y la mayoría seguidores de Morena, ¿no? Morena y el así PT. Así parece, porque todos eran colectivos, banderas rojas, tenían nombres, e incluso la propia policía que estaba allí presente nos decía, tengan cuidado que aquí lo que están es trayendo grupos de choque para amedrentar a los venezolanos, que son ustedes que están acá. Nosotros escuchamos a una capitán de la policía que decía que ella no iba a permitir que a quienes son minorías en este momento lo fueran a agredir dentro o fuera de las calles de México, porque estamos protestando y tenemos todo el derecho. Claro. Pero ahora entonces la verdad que venden es otra, y pues lamentablemente esa es la realidad venezolana. Pues ahí está la realidad. Juan Carlos Aguirre, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado tu punto de vista y la perspectiva que tienes de todo lo que ha estado sucediendo. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, y les voy a decir que buscamos a la embajadora de Venezuela en México, María Urbaneja Durán, y simplemente no hemos recibido respuesta de ella para platicar y dialogar al respecto. La voz de los estados. Coahuila bien puede ser considerado el estado decano en los tiempos del endeudamiento contemporáneo, desde aquellos famosos 35 mil millones de pesos que dejara la administración de Humberto Moreira y que hoy palidecen en función de lo que ha ocurrido en otras entidades. La deuda de estados y municipios registrada por la Secretaría de Hacienda oscila en los 500 mil millones de pesos. La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer otro probable desvío en Coahuila, ahora bajo la administración de Rubén Moreira. Se trata de 423 millones de pesos, de los cuales no se conoce el destino. El problema es la recurrencia de estos eventos y el limbo en el que quedan. Son señalados, denunciados, exhibidos, pero no hay sanción. Desde el discurso inaugural del presidente Peña Nieto, quedó claro que el gobierno federal no rescataría a estados y municipios en sus compromisos financieros, y a la fecha, así se ha mantenido. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 01-55-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Crecí como un niño siempre pensando que si alguna vez pudiera dedicarme solo a las motos de carrera y ganarme la vida, esa sería la forma más genial de conocer a la humanidad. Kevin Schwantz, expiloto estadounidense de motociclismo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Tenemos boletos para que vayas a disfrutar de Sinaloa VIP, la banda como nunca la has visto. Esto en el Gran Teatro Molière, Centro de Espectáculos Molière. Tenemos para toda la temporada, jueves, viernes o sábados. Así es que ponte en contacto con nosotros a través de Twitter, @ El Punto Crítico, y en facebook.com/ El Punto Crítico. Además, estaremos apoyando a la organización Mexicanos al Grito. Así es que, bueno, pues inmediatamente ponte en contacto con nosotros. Tenemos cupones, tenemos boletos para que vayas a disfrutar de las grandes voces, la banda como nunca la has visto, Sinaloa VIP. Por cortesía del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Esperamos tu contacto. Cinco de la tarde ya con 46 minutos. Mire, regresamos para platicar con la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional. Obviamente el tema planteado es el de la constituyente en Venezuela. El presidente Maduro ya en Venezuela arremetió en contra de México y dice que es un testaferro de Estados Unidos y del imperio. Y ya ve cuando se refieren que a la mafia del poder y el imperio yanqui que va a destruir todo. Bueno, contra México, contra los mexicanos. Simplemente se prohibió ya la entrada de periodistas mexicanos a territorio venezolano de entradita, ¿no? ¿De qué manera le va a afectar tanto a los mexicanos como al gobierno mexicano y a los inversionistas todas las acciones que se están empezando a tomar en Venezuela? Maestra Flor Castillo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, buenas tardes, Eduardo. Ya se dio la constituyente. ¿Qué análisis haces al respecto? Bueno, lo primero es decir que efectivamente no es un proceso democrático normal, ¿no? Fueron unas elecciones que se dieron en un ambiente de mucha violencia. Hay datos que confirman que tal vez es el número de fallecidos supera una docena de personas y no se ha contabilizado todavía el total de los heridos. Entonces, evidentemente estamos hablando de unas elecciones que no son libres, ¿no? Por otro lado, estamos viendo que hay un discurso que es el discurso oficial, ¿no?, por parte del gobierno de Maduro, y por otro lado tenemos pues lo que se ha reportado a través de los medios, ¿no? Entonces, el informe oficial habla de una elección con un nivel de participación muy alto, que hasta ahorita supuestamente está representado por el 50% del padrón electoral, cuando en realidad los medios y medios de comunicación que no pertenecen al sistema hablan de una participación más o menos del 7% de la población, ¿no? Una vez viendo las entrevistas que se les hicieron a las personas que están en Venezuela, que son civiles comunes y corrientes, ellos confirman esta versión de que todos los centros para ir a votar pues estaban desiertos, ¿no? Que no había esta afluencia que sí señala el discurso oficial, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, la cadena de televisión 8TV allá en Venezuela nos mostró plazas donde había miles y miles de personas haciendo cola para votar. Sí, lo que pasa es que hubo un una estrategia que utilizó el gobierno, esto igual lo vi en fuentes de en medios de comunicación, donde hablaban de que para los servidores públicos, y bueno, gente que está con el régimen, era una estrategia en la que iba el servidor público a votar y tenía que invitar a 10 personas más. No sé cuál es el incentivo específico que utilizaron para que estos servidores públicos siguieran como este padrón. Y también se habla de que hubo mucha gente que fue obligada a votar a través de miedo, ¿no? Entonces, y bueno, un poco también podemos ver que sí puede haber miedo o incentivos con actividades proselitistas, ¿no? Que lo vemos no solo en Venezuela, sino en muchos países, ¿no? O sea, incluso hemos visto casos en México, ¿no? Que te dan una despensa por ir a votar, ¿no? Entonces no me extrañaría que se hubieran utilizado este tipo de situaciones también en ciertas comunidades muy pobres, porque tenemos que recordar que hay casos en Venezuela de comunidades donde no hay alimentos, no hay medicinas, no hay recursos de ningún tipo, ¿no? Y a veces, pues así es mucho más fácil para el gobierno como poder tener una moneda de cambio a través de un voto, ¿no? Y claro. Bueno, finalmente no estamos diciendo que no fue nadie a votar, pero sí fueron muy pocas personas. Y pues estas pocas personas pues también podría... Sí, sin embargo, el gobierno de Maduro dice que votaron, 8 millones y medio casi de personas. Habla de que es la votación más alta en la historia del país y más de un 42% del padrón electoral. ¿Esto sientes que fue manejado, amañado? ¿Y cuál sería la consecuencia que se tendría en la relación de Venezuela con México? Sí, evidentemente yo sí creo que esta versión que da el gobierno no es la real. Y también, finalmente sí ya empieza a haber como una posición de México, no tal cual de la Cancillería. La Cancillería emitió un comunicado en el que dice que no reconoce estas elecciones como muchos otros países. Pero finalmente ya vemos como la primera postura radical, que es la del PAN, que hoy decían, ¿no?, que México ya tenía que tomar acciones concretas. Hablaba que teníamos que retirar ya a nuestra embajadora de Venezuela, que tendríamos que expulsar a la embajadora de Venezuela en México, y bueno, como este tipo de acciones concretas. Uh-huh. Pero que yo, a mi punto de vista, creo que deberíamos de esperar un poco más, porque el retirar a un embajador... Sí, es llegar a romper relaciones, ¿no? Claro, eso puede tomar una agresión. Claro. Maestra Flor Castillo, te agradezco infinitamente que nos hayas dado tu punto de vista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues mire, nosotros invitamos a la embajadora de Venezuela en México a que nos hiciera el favor de conversar al respecto de cómo se dio la situación allá en Venezuela y que nos dieran su punto de vista, ¿no? Que pudiéramos conversar al respecto. Desafortunadamente, el día de hoy no nos han dado respuesta todavía. Pero tenemos ya en la línea a el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo ves lo que sucedió en Venezuela? Eduardo, buenas tardes. Bueno, a todas luces es una simulación del gobierno venezolano. Venía escuchando atentamente la entrevista que estabas haciendo. Yo no creo que la posición del Partido Acción Nacional sea una posición radical, sino simplemente es una posición congruente ante las tibiezas del gobierno mexicano, las cuales están solapando en muchos de los casos actitudes como las de Maduro, en las cuales se simulan elecciones, se violan derechos humanos, no hay democracia. Y realmente considerar el retirar a un embajador como una agresión es algo demasiado aventurado, Eduardo, y te explico por qué. Realmente la embajadora de Venezuela en México aquí no ha querido dar la cara ni una explicación congruente de las violaciones de derechos humanos y la democracia que hay en su país. Entonces el hecho de que esté o no esté en nuestro país una persona que no da la cara, simple y sencillamente, es como un cero a la izquierda. Y por otro lado, el gobierno de México mantener un embajador ante un gobierno que lo único que se ha encargado, el gobierno de Nicolás Maduro, es de estar alentando a personas como López Obrador, bueno, pues realmente no nos hace un favor la intromisión del gobierno de Venezuela en algunos aspectos de nuestro país. Por ese lado, Eduardo, no es ninguna violación, no es ninguna agresión el que se retiren los embajadores. Al contrario, Eduardo, es una posición firme de México para que se respete la democracia y los derechos humanos en Venezuela, que mira que hay presos políticos, asesinatos de periodistas, de niños, de familias, y no pasa nada. Es una locura, sin lugar a dudas. Mira, el día de ayer, en la embajada de Venezuela aquí en México, allá en Polanco, grupos morenistas y petistas con consignas a favor de Nicolás Maduro, viva presidente Nicolás Maduro, viva la constituyente. Bueno, y todos estos mexicanos que de alguna manera no tienen, nos decía Juan Carlos Aguirre, que no tienen ni idea ni han vivido lo que están viviendo los venezolanos allá en su país. ¿Cómo ves esta situación? Mira, hay mucho fanatismo por parte de algunos grupos en México hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Y como bien comenta esta persona, hay una ignorancia absoluta de la realidad que se está viviendo en Venezuela. En Venezuela hay asesinatos políticos, no hay comida, hay una falta a todas luces de un Estado de Derecho, y es increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos algunos fanáticos, algunos fans de la única dictadura que hay en América, como es la de Nicolás Maduro. Realmente la desinformación es mucha y no abona todo ese tipo de expresiones a resolver una crisis de derechos humanos y de democracia que hay en Venezuela. Pues mira, vamos a seguir haciendo el esfuerzo por obtener que nos acompañe aquí la embajadora de Venezuela en México, María Tancur Durán, para que nos cuente, ¿no?, su visión, su versión, porque sí hemos dado pues puerta abierta, hemos dado voz a los que no la tienen allá en Venezuela, a este periodista venezolano que nos ha estado haciendo el favor de estar informando sobre lo que está sucediendo, Juan Carlos Aguirre, pero nos hace falta escuchar lo que dice el gobierno venezolano en México. Te agradezco infinitamente, ingeniero Zárraga, el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado tu punto de vista. Un gusto, Eduardo, como siempre, para ti y para tu auditorio. Soy Eduardo Ramos Fuster. Ahí está la información, las voces, para que usted conozca de viva voz todas las posiciones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés? Pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Responsabilidad social también es que tu negocio busque operar con energías renovables, como la luz del sol o el viento, evitando en lo posible las generadas del petróleo. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx, abriendo la conversación. A Habla Ilse Raya. Impermeabilizaron el techo, ya no hay goteras, porque antes en época de lluvias caían chorritos de agua, bueno, chorritos, chorrotes. Hemos invertido más de 40 mil millones de pesos para mejorar las escuelas, 3 veces más que en las 2 administraciones anteriores. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.